Stu. Yes, sir. I say, Stu. Yes, sir. What do we got for dinner? Anything you like, sir. You might have some tomato juice, orange juice, grape juice, pineapple juice. Hey, turn off the juice before I get electrocuted. All right, let me have one of each. And two fried eggs, two poached eggs, two scrambled eggs, and two medium-boiled eggs. And two hard-boiled eggs. And two hard-boiled eggs. Make that three hard-boiled eggs. And some roast beef, rare, medium, well done, and overdone. And two hard-boiled eggs. And two hard-boiled eggs. Make that three hard-boiled eggs. And 8 pieces of French pastry. This two hard-boiled eggs. And two hard-boiled eggs. Make that three hard-boiled eggs. And one duck egg. Have you got any stewed prunes? Yes, sir. Well, give them some black coffee. That'll sober them up. And two hard-boiled eggs. And two hard-boiled eggs. It's either foggy out or make that 12 more hard-boiled eggs. And Stuart, rush that along, because the faster it comes, the faster this convention will be over. Yes, sir. Do they allow tipping on the boat? Oh, yes, sir. Have you got 2 fives? Yes, sir. Well, then you won't need the 10 cents I was going to give you. City Ordinance 132R prohibits the begging. How do you know so much about city ordinances? What sort of stupid question is that? Are you blind? Yes. Oh, I see. Yes, yes. Yes, of course. Well, you happen to be talking to a police officer. And because I expect to be transferred back to the detective division at any moment, I will let you off this time with just a warning. Thank you, Monsieur Argent. But you must get yourself a proper license. First thing tomorrow. Try to do something about your filthy monkey. It's funny, isn't it? Oscar? They think we're happy. They really think we're enjoying ourselves. Well, they don't know. They just don't know what it's like living alone, do they? I'd be immensely grateful to you, Felix, if you didn't clean up just now. Just a few things. The Playboys. Us. It's really funny. I think they actually envy us. Well, they should only know. Felix, will you leave everything alone, please? I'm not through dirtying up for tonight. But don't you see the irony of it, huh? Don't you see the irony? Yes, I see it. I don't think you do. I really don't think you see it. Felix, I'm telling you, I see the irony of it. Then tell me, what is it? What's the irony? The irony is that unless we come to some other arrangement, I'm going to kill you. That's the irony of it. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el podcast de subcultura, el segundo mejor podcast de subcultura de la red, que estamos de vuelta en la segunda temporada haciendo grabaciones confinadas. De hecho, le llamaremos el Mal Camino Confinado o algo así a esto. Ahora se nos tiene que ocurrir algo mejor que eso, seguramente. Hemos vuelto segunda temporada, primer programa, y estamos 4 de los caminantes, faltan un par. Y estamos conectados a través de un sistema de estos. Iba a decir Zoom, pero no es Zoom, es el Google Meet. Y tengo por acá, a ver si saludamos, tengo a Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy siguiendo el orden de mi pantalla, ¿eh? Bien. Diego, buenas. Buenas, buenas, buenas noches. Y tengo a Nacho también. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos los 4 aquí de nochecita, escapándonos de las familias para grabar un ratito y así arrancar ya a dar un poco de contenido nuevo. Ya hemos todo el verano publicando rotondas y ya era hora de que nos juntáramos a grabar algo. Y sí, era muy robar la plata. Claro. Y además, todo viene a raíz de que, como siempre, como el 90% de nuestros programas se acaba produciendo en WhatsApp. O sea, tenemos una conversación de WhatsApp en la que empezamos a pelearnos y alguien dice de golpe, che, esto para el siguiente programa. Y ha sido exactamente eso lo que nos ha pasado. ¿No? Igual cabe resaltar que este va a ser un programa experimental, ¿verdad? Sí. No solo experimental, va a ser el primer programa, no lo vamos a hacer muy largo. Sí vamos a respetar un poco las... uno puede soñar. Yo no prometería nada, por si acaso. Pero bueno, la idea es hacerlo corto. Está bien. Bueno, veremos. No sé si alguien está cronometrando esto. Es una cosa que tenemos que hacer esta segunda temporada, intentar usar un cronómetro para que no se nos vaya la olla demasiado, ¿vale? Bueno, venimos a hablar de cositas diferentes, pero en este programa experimental, que será más corto, no nos falta nuestra sección estrella, la sección de ¿qué estamos viendo? Así que bueno, chicos, ¿qué estáis viendo? ¿Quién arranca? Diego, arranca. Arranco. Diego. Bueno, iba a arrancar yo, pero... Dale. Ya que me empujaron. Bueno, yo estoy viendo una serie de HBO Europa. Opa. Titulada 30 monedas. Ah, me habías hablado tú de ella, ¿verdad? Cierto, yo me acuerdo de eso. Es la verdad... La forma de definirla sería una serie muy turbia. Muy turbia. El director es... Es Alex de la Iglesia. Eco. Según... No tenés que decir más. Según tengo entendido, creo que es la primera serie. No tengo... Yo le sigo bastante la carrera, pero no tengo recuerdo de tener otra serie de televisión. No me suena, la verdad. Me suena que no. Y bueno, ¿de qué va un poco la serie? La serie sigue las andanzas de un cura bastante particular, exorcista él, que llega a un pueblito alejado de la nada, que si no me equivoco es Pedraza, en donde ocurren cosas muy turbias. Muy turbias. Es más, ¿cómo le gustan los curas a este señor? Le encanta. Ya lo puso en el Día de la Bestia. Le encanta. Los ha metido en varios sitios. Este cura aparte tiene la iglesia llena de armas y practica boxeo. Esos son los curas que... Ese es un cura de cura la iglesia. Badass. Exacto. Claro. Y bueno, cabe resaltar que es una serie de terror. Es básicamente terror, suspenso. Obviamente algo de comedia involuntaria. No sé si involuntario o voluntaria, porque en Alex de la Iglesia es muy común el que sea voluntaria. Él suele mechar ahí cositas de eso. Sí, le encanta. Y la verdad que para el presupuesto que tiene y los efectos, que no es que sean malos, pero son bastante limitados, logra generar unos ambientes. Por poner un ejemplo, me puse a ver el segundo capítulo un día que estaba en casa solo, de noche, y debo reconocer que tuve que pararlo porque dije, ¿qué necesidad tengo de empezar a sugestionarme? De sufrir. Claro, porque uno tiene, por más que tenga sus... ¿cómo es que se dice? Su conciencia científica que analiza y explica todo, uno se puede sugestionar. ¿Y para qué pasar una mala noche? Y dormite con la luz prendida. No, lo saqué, apagué y listo. Y la del techo prendida. Como, la verdad que viene muy bien, voy viendo pocos capítulos, por eso no van recomendaciones, porque está en curso y si bien ya terminó, son unos 8 capítulos, no es muy larga. Tiene capítulos largos como todo lo europeo, de hora y pico algunos, y tiene un cast bastante interesante, mucho actor conocido para los que miramos muchas películas y series españolas, sobre todo algunos actores fetiche para desde la iglesia, entre ellos Pepón Nieto, que ha estado en varias películas. Está el muchacho que hacía de actor latino en Sense8, en Sense8, por ejemplo. Está también acá de alcalde. Y como dato curioso, hay un cura italiano que es un actor que vimos, quienes supimos ver la serie Friends, allá por el año 1994, que era el novio italiano que tenía Rachel. El famoso Paolo está acá, que irreconocible y con una pinta de cura mala onda que no puede más. Recuerdo la trama, pero no le pongo cara al tipo. Un Tano, pelito largo y listo. Pero la verdad que por ahora viene muy bien y después veremos si pasa al la parte de recomendaciones. Bueno, está bien. Gustavo, ¿sigues? Bueno, yo en estos momentos estoy viendo una serie de Bélgica en Netflix que se llama Los Ladrones del Bosque. Y que está basado un poco en la historia de un personaje real que existió en Flandes en el siglo XVIII, que se llama Jean de Leech, y es una historia muy arquetípica porque el personaje es como un Robin Hood en una época bastante compleja y muy revolucionada de Europa, en una guerra que tienen los Países Bajos con Suiza, si no me equivoco, con Austria. La guerra de los 30 años dentro de lo que era el antiguo imperio austrohúngaro. Austrohúngaro se murió en el siglo XIX, pero de ahí nace el imperio austrohúngaro, pero de lo que era el antiguo imperio alemán, digamos, en toda aquella zona. ¿Cómo es el nombre de la serie, Gus? Los ladrones de Bosque. Está en Netflix, para datos. Y bueno, 3-4 capítulos ya, me parece muy interesante, está muy bien hecha, una realización aparte. Es diferente los enfoques, los encares, el hecho de que hablen en flamenco los personajes, porque a mí me gusta ver las series en los idiomas originales, aunque uno no los conozca, si no perdés la entonación del actor, la interpretación la perdés. Entonces me gusta ver las series en sus idiomas, y esta me llamó la atención porque suena tan diferente, tan raro, te da para prestar mucha atención. La serie está muy bien, parece ser muy interesante, la reconstrucción de época es muy interesante. Todo la filmación me parece muy buena calidad, o sea, más que aceptable. Y bueno, por ahora vengo bien, van 4 capítulos y es lo que estoy viendo en este momento. Bueno, está bien. Nacho, te toca. ¿Qué estás viendo? Bueno, estoy viendo WandaVision. No, pero eso lo hablamos después. Bueno, lo hablamos. ¿Pero en qué quedamos en la reunión? Bueno, entonces voy a decir lo otro. Es el spoiler del propio otro podcast. Sí, hemos hecho una reunión de guión y no te has enterado, ¿eh? Pero ya sé, pero bueno, es lo que estoy mirando. Mira, estoy viendo. Bueno, es que no estoy mirando otra serie ahora. Me puse a mirar y no terminé de mirar Andrei Rublev de Andrei Tarkovsky. ¡Hostias! ¡Pah, qué bueno! Y nada, bueno, la estoy mirando de a poco. Sí, es dura. Y bueno, el otro que estoy. Les puedo decir leyendo, valía leer, ¿no? También vale, sí. Bueno, me llegó el iPad, Coqui. Lo primero que hice fue agarrar mi colección de escaneada de completa de Gru de Wanderer. Que me pasaste, por cierto. Y arranqué de vuelta a leer Gru, que me encanta. Que me compraste en la tienda oficial de Amazon. ¿No? No, no era esa, era otra, pero era una tienda. Era digital, seguro. Señor, con un loro en el hombro. Bueno, no sé, a mí siempre me gustó Sergio Aragonés y tengo acá a Gru de Wanderer. Estamos, Nacho, ¿estamos hablando de Gru el bárbaro? Sí. No, está bien. Sí, la parodia Conan que hizo Sergio Aragonés. Que es una serie, tiene una particularidad y es que de las cosas más buenas que tiene, él tiene un juglar que va contando la historia siempre al costado de la historieta, ¿no? Y todos unos versos fantásticos, ¿tá? O sea, todo es un, esos son unos versos que no tienen desperdicio, pero solamente están buenos en inglés. Yo la leí originalmente en portugués. Nada, bueno, hay que leerlo, es increíble. Ese puede acabar siendo una de las recomendaciones, si lo acabas. Son como 100. Ya lo habías leído, así que cualquier momento la pasas a recomendaciones. Había leído algunos, porque mi tío tenía las revistas en portugués. Ahora tengo la colección entera y la voy a leer toda. Está bien. Bueno, me toca. Yo también estoy viendo. No, iba a decir WandaVision, pero. No, que también es verdad, la estamos viendo. Caramba, no, la ¿todos que estoy... estamos viendo WandaVision? Oh. ¡Qué casualidad! Pero no, pero voy a agarrarme a lo que decía Nacho ahora del juglar. Porque yo la que estoy viendo, que estoy a punto de acabar, de hecho, estoy. He empezado ya el último episodio de la primera y única temporada de The Witcher. Porque como estoy unos días solo en casa, la familia no está, estoy aprovechando para ver todo lo que tenga violencia, sexo y bestialidades que no pueda haber delante de las nenas. Estoy aprovechando para verlo ahora. Y esa la tenía como en reserva para ir laminando y me la he tragado casi entera en dos días, la verdad. Hoy la acabo en realidad. Yo he leído ya novelas, he leído las tres primeras. Y por lo que veo, la primera temporada se la han basado en las dos primeras novelas, que son como cuentos saltados, han agarrado unos cuantos de estos, sobre todo más en la segunda novela que en la primera. Pero está bastante bien, no sé si la habéis visto, a mí me está gustando bastante. Sí, sí, la vi igualmente. Tiene ese efecto de arrancar en el cuarto capítulo a empezar a tener un poco de sentido, no sé. Tiene una cosa que el libro también tiene, y como yo ya me lo esperaba, pues no me ha pillado tanta sorpresa, que es que al principio te explica la historia desordenada. Que te das cuenta al rato de que te está. Como ellos. El protagonista es un tipo que tiene muchos años y no envejece como los seres humanos normales. Lo colocan en diferentes momentos de la historia y al principio puede descolocar, porque de golpe ves a un tipo al principio que es un rey al que le echa una mano haciendo una cosa con su hija nacida del incesto, y al cabo de un rato te lo vuelves a encontrar que ese mismo rey es un niño. Entonces ahí es donde te das cuenta de, ah, espérate, que a lo mejor esto que me están explicando no es lineal, sino que sí. Va pegando saltos. Entonces ahí al principio cuesta un poco, pero luego lo pilla. O sea, hay un momento que matan a un personaje y al cabo de un rato vuelve a aparecer y piensas, joder, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Y es eso. Pero claro, en el libro hace un poco lo mismo y a mí me rompió un poco la sorpresa eso. Que ya me imaginaba. ¿Deja vu con Nolan? Eso. ¿Cómo? ¿Deja vu con Nolan? Sí. Ah, sí. Bueno, en este caso más que Nolan, es un desorden como el de Quentin Tarantino en Pulp Fiction. ¿Sabes? Que te cuenta trozos de historia que parece que no tienen sentido y al final dices, ah, mira cómo era. Autorreferenciándonos. Sí, ¿eh? Estoy pensando que si llegamos a hacer algún día algún programa de cabos sueltos, tendríamos que hablar de Tenet. Que nos quedó fuera del. Qué bueno lo de los cabos sueltos. Bueno, para hacer un programa. Una de cabos sueltos podemos hacer, pero vamos a hacer la de ese cuando yo vea Tenet, que aún no la he visto. Así que no me la rompáis. Nos rebobinamos. De Lost. Yo qué sé. Ya con Lost tenés para un año de cabos sueltos. Bueno, pues decía que juntaba esto de Witcher con lo que decía Nacho por lo del juglar, que también está ahí Jaskier cantando y tal. Yo estoy viéndola también en versión original y la verdad es que gana muchísimo. La voz que tiene ese hombre. Qué hombre, ¿eh? Qué fuerte está, qué guapo es. Y es Superman. Te pone cachondo. Claro. Hombre, no, pero me hace dudar un poco de mi sexualidad a veces este hombre. Porque lo ves así de fuerte y de guapo. Cuando agarra la espada y empieza a repartir, piensas, pues no está mal. Espada larga. Te recomiendo, si te gustó, si te gusta este hombre así, te atrae, que veas la película Agente de Cipoll de Guy Ritchie. Ah, ya la he visto. Ah, está. El principal es él. El principal es él, sí, sí. Y no, el tipo actúa bien. O sea, pasa de ser un guapo cachas a tener un. Yo creo que es un buen actor. A mí me gusta bastante. Bueno, en fin, que la estoy a punto de acabar y en breve va a ir a recomendaciones. Pero a mí, la verdad, me gustó el libro y la serie me parece que le hace bastante justicia. Así que va para adelante. Y una vez hemos hablado ya de todo lo que estamos viendo, toca la cosa que estamos viendo todos a la vez, que era lo que estábamos haciendo un poco spoiler antes, que es WandaVision. Y bueno, ahora hago una pausita porque aquí en teoría voy a meter la música. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own element. Bueno, vamos a hablar de WandaVision, que es la vamos a recrear la discusión que teníamos en el WhatsApp, que vamos teniendo de hace semanas, te digo, porque cada viernes nos dan un cachito. ¿Qué momento? Cada viernes nos dan un cachito. Una cosa que habría que acotar, y esto la gente lo puede escuchar en cualquier momento, esto que estamos hablando es visto hasta el capítulo 7. Es que bueno, un poco más. La idea, me parece que un poco la idea también de este programa no es desgranar la serie como podremos hacer en un futuro programa, sino un poco contar algunas de las discrepancias que hemos tenido o un poco la discusión, sin adentrarnos tanto quizás en la trama, ¿no? O en las vueltas de tuerca, no sé, porque si no, eso lo podemos dejar para el programa que yo creo que sí, ¿no? Le vamos a dedicar. Yo creo que haríamos un programa de Wanda y Vision como personajes, y ahí metemos lo que pasa en el cine y lo que pasa en esta serie. Que convengamos otra cosa, estamos viendo el puntapié inicial de la fase 4 de Marvel. Tiene que arrancar muy bien, porque está haciendo un arranque de acá en más se genera todo lo que va a venir por quién sabe unos añitos. Claro. Yo quiero hacer una mención especial para Joaquín, que no solamente fue el que me instó a ver WandaVision, sino que después me hizo ver la era de Ultron. Bien. Ahora que la terminé de ver, la vimos hace 3-4 días para ponerme en contexto de WandaVision. Bien, estuvo puedes muy bien. Puedes ver de la era de Ultron en adelante, puedes ver alguna más, si quieres ponerte en situación. No, recién empezamos. Tengo un trato con él que él me muestra una película, yo le muestro una película. Tenemos que aceptarla sin chistar. Bien, bien. Es un buen trato. Entonces me está haciendo ver todas las Avengers. Es tu momento de meterle Dersu Zala. Aquella que dura 4 horas. ¿Cómo se llama el japonés este? Tarkovsky le había clavado. Tarkovsky también. El decálogo de Kilovsky le había clavado. Bueno, primera pregunta que os tiro aquí a la mesa. ¿Cómo lleváis el tema de capítulo por semana? ¿Bien o mal? Muy cortos. Una vez por semana lo llevo bien. A mí me hace recordar a la televisión a la vieja usanza. Claro. Como era antiguamente, como empezó para mí. Yo veía la serie y tenía que esperar hasta la otra semana que continuara a ver qué pasaba. ¿No? Claro. El cliffhanger. Yo gané mucho entrenamiento con Lost porque nunca vi en DVD Lost. Siempre fue o en AXN. Yo también la vi en vivo. O por descarga y aguantate. Y si AXN de repente decidía volver para atrás y repetirte los últimos 6 episodios para estirar la temporada del año, agarrate. Ah, no. ¿Y Game of Thrones? No, pero ahí yo en Game of Thrones siempre dije que era una serie para mirar uno por semana. Primero, porque había leído los libros y la verdad que me aburría bastante porque ya más o menos sabía. Y dije que me acuerdo que se habían filtrado en un momento los primeros 3 o 4 capítulos, no me acuerdo si la temporada 5 o 6. Y dije, no los quiero ver porque no soporto una maratón de 2 capítulos seguidos porque son largos, se me hace tedioso. Y sin embargo, uno por semana lo tiraba bastante bien, pero por un tema de cómo yo vivía la historia. Está bien. En mi caso era al revés. Yo esperaba que pasaran los capítulos, tratando de evitar spoilers, y cuando llegaban 3 o 4 o 5, ahí ya arrancaba para tratar de ver 2 por vez. Y hacen lo mismo ahora con WandaVision. No, con WandaVision bastante. Volví al origen total y es uno por semana. Pero yo creo que está bien montado la serie, todo, para que pase eso, para que acabes la semana y digas, mis cachis, en la mar se ha acabado, me tengo bueno, que esperar. Pero yo creo que eso sucedió hasta el capítulo 3. Donde te podías permitir, o hasta el 4, o sea, donde vos te podías permitir ver cada capítulo como un unitario, y después cuando ya, que para mí fue el momento, el final del capítulo 3 y el inicio del 4, donde vos decís, y esta fue una de las discrepancias que tuvimos. Esto es una serie Marvel. Por más de que lo otro sea experimental, hermoso y me volaba soberanamente, porque si yo quiero ver Hechizada, me busco Hechizada y miro Hechizada. No tengo por qué ver a Wanda. Ahí es A mí me gustó eso. A mí me encanta. Reprodujeran. Me encantó el, de que reprodujeran el tratamiento series. De la serie me encantó. Claro. Yo qué sé. A mí cuando... Además, la gracia era ver... A ver si adivinabas cuál era la serie que estaban imitando. También. Aparte, una cosa que para mí parece impresionante de la serie, ¿no? Capítulo a capítulo, lo que se genera después de teorías, de easter eggs, de 10.000 millones de cosas para buscar, todos los capítulos los vi de vuelta. Claro. Cada capítulo que pasó, antes de ver el siguiente, lo vi de vuelta. No sé si saben que en el séptimo hay un after credits. Sí, sí. Yo me enteré hoy. ¿Cómo? Hostia, sí. yo no lo he visto. Yo me enteré hoy mirando a un youtuber analizando que ya de teorías estoy mal. Y cuando dijeron que había un after credits, apagué, fui, miré y volví. Claro. Ahora lo voy a mirar. Bueno, avisamos de que hemos visto los 7 primeros episodios y que a partir de ahora, para los oyentes, puede haber spoilers. Sí. Intentaremos no hablar de mucho spoilers. Del tema, pero puede haber un spoiler, sí. Alerta porque yo quería preguntar. Claro, porque la siguiente pregunta es. La siguiente pregunta es. ¿Os hizo ilusión que apareciera el Mercurio como Dios manda? Y no la mierda esa que había aparecido en el MCU, o sea, en el MCU había un Mercurio que era de Chichinabo. El bueno estaba en la Fox. Y aquí los han mezclado. Está bueno eso. Que genera, se quede. Genera mucha cosa eso para mí, ¿no? Mucha cosa. Está buenísimo. Sí, sí. A mí me encanta porque te genera 10 millones de posibilidades y no te permite develar ninguna es definida, ninguna va a ser eliminada hasta dentro del último, claro. Quizás hasta el último capítulo. Eso me encanta. Y puede que en algún momento. Esta es la jugada del UCM para las compras que hizo de Fox empezar a filtrarlas y a mecharlas en el UCM. Claro. En algún momento veremos mutantes en el UCM. Estaría bien, ¿no? Mirá, yo tengo una teoría. Venga, vamos a ver. No es el único. ¡La teoría de Gustavo! Que al final de la serie. En vez del No More Mutants de WandaVision, va a ser al revés. De acuerdo. Pero involuntario. Va a ser. Ella va a generar seguramente involuntario, pero va a ser el ingreso de los mutantes al UCM. Javier. Con la generación del multiverso, ¿no? Que va, después se va a seguir en la película de Doctor Strange. Mónica salió con sus células modificadas. Oh. Sí, y otra cosa, ¿cómo le dicen a la burbuja de Wanda? El ex. ¿Cómo le dicen? Hexágono. Pero se ve que es hexagonal. Hexagonal. Todo, entonces todo el pueblo ese serán los X-Men. Pero X-Men, ya mostraron que esa burbuja mutantes. Se puede ampliar. Y ampliar mucho. Pero voy a decir que. Pará, pero. ¿Por qué si Hex? ¿Vos decís que Hex no, tiene algún vínculo igual. Con la letra X? Es genio. Claro. No. Hex bueno. Y X. Uno es Hex bueno, y otro es X. Es simplemente una palabrita. Es a lo que me refería con las teorías. Hay 32 millones de boludeces que podemos decir y todas van a caber porque todavía ninguna es posible. Bueno, o es pero qué bueno es, en el, igualmente, qué bueno es que una serie genere eso, ¿no? Claro, que para mí eso la es cantidad de teorías y de en cosas. El último, si a ver en el último capítulo pasado, igual no sé metieron... Qué. Está buenísimo. Así, de prepo ya te metieron que hay magia involucrada, magia posta. Porque aparece personaje sí, claro. Netamente. Claro. O sea, cuando develan que Agatha Harkness, que ya sé, el que ha leído cómics sabe quién es. Ahí está, era una pregunta de las que yo quería tirar y no me acordé. Que es. Esta es la mentora, es un poco la mentora de Wanda. Eso me decía Joaquín. Ella aparece en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Opa. En la Coque, época Coque, de Talisa, no te olvides que DJ Doctor. Y faltan los. No. Pero me refiero a que estamos juntando ya, fíjate, esta serie ha conseguido juntar el universo de la MCU. El universo de la MCU que va a venir, porque va a ser bastante distinto al que conocíamos. Va a juntar a los X-Men, estamos diciendo, son teorías, ¿eh? Y sí, está juntando a los cuatro fantásticos. Un personaje que nace ahí aparece, ¿no? Y que está. Convengamos que, o sea, aparece y se convierte como una tipa que es una bruja con ciertos poderes en la niñera de Franklin Richards. en la historieta. Es el motivo por el que aparece. Claro. Cuando en las historietas Wanda tiene estos hijos, estos dos gurisitos que van a ser Wiccan y Speed más adelante, que seguramente sean jóvenes Avengers en alguna otra cosa. Claro. Ella, cuando en el momento de crisis bastante importante, cuando de su locura, ella es la que más o menos apaña un poco las cosas en ese interín. Acá la pusieron en un costado distinto y la presentan como una villana. Entonces, no sé, pero obviamente están utilizando un montón de conceptos que tienen que ver con la saga de con la época de la Bruja Escarlata y el tema de los Uri, de los dos niños y de Mephisto, que todo el mundo ve a Mephisto en todos lados, en un buzón, en un árbol, en lo que sea, pero por ahora nadie lo mencionó ni creo que aparezca, pero bueno, está ahí latente. Claro. Y además hay otra cosa, no sé si os acordáis, que me juntas a estos dos chiquilines que pueden ser futuros X-Men, de los jóvenes X-Men. Lo juntas con... ¿Os acordáis de la última película de Wolverine? ¿Cómo se llamaba? Logan. Sí, X-23. Que ya sale una... Echo, que ya sale una nena que tiene como poderes igual que él, que es una especie de bestia también. Ahí hay cositas que se pueden juntar. Puede ser, pero está presentado... Logan está presentado como una cosa más como alternativa, pero como el tema de los multiversos permite todo... Además, otra cosa, yo he visto en Twitter ya que en la película que se está rodando, la próxima película de Spider-Man que se está rodando, van a mezclar todos los actores que hicieron de Spider-Man antes que él. Sí, eso igual, mirá que hay que agarrarlo con pinzas, porque si te fijas, creo que en el IMDb y eso no están confirmadas esas presencias. En los lugares que mayormente llevan los controles, sí, o sea, cuando igual ponen informaciones porque realmente está confirmada. ¿Cómo es que se llama este muchacho? A Tom Holland. Le preguntaron, che, ¿cómo es trabajar con fulanito, sí, menganito? Y le tiraron todo. Y haciéndose el boludo, pero de una manera muy obvia, de que obviamente es todo lo contrario. Viste que el tipo no lo dejan hablar porque ha tirado unos spoilers muy complicados. Entonces, es prácticamente que haya contestado, sí, no sé por lo que me están hablando, pata, que diga, sí, puede. Estamos todos arriba del tren. Pero bueno, está. Hombre, veremos. Se puede venir una película de Spider-Man parecida a la que vimos de animación, que estaba muy bien, multiverso y tal, con varios Spider-Man distintos y eso, podría ser bueno. Habría que ver. Yo hasta sale. Claro, yo hasta que no vea a Nicolas Cage vestido de Spider-Man, de Black, bueno. ¿No? Del Spider-Man Noir, claro. No te lo mires, era la voz de Spider-Man Noir en la última de Spider-Man de la que Marvel, ¿cómo se llama aquella? El multiverso, no me acuerdo. Sí, no se puede. Bueno, pues si la miras en inglés. No, yo la vi en inglés. El tipo que le pone la voz es Nicolas Cage. ¿No lo ves a Nicolas Cage ahora mismo con una capucha y con la gabardina? Yo sí. Puede hacer lo que quiere Nicolas Cage. Está pasado. Claro que sí. Está más allá. Y luego se le pone el coco llameante y se convierte en el bueno, así que digo, sea. Para ir redondeando un poco, porque sin la idea no es la idea era hacer algo cortito, aparte también. Sí, sí, que se nos va, se nos va. Para hacer sufrir a nuestros oyentes con este formato poco habitual. Yo creo que, como estamos diciendo, es una serie que está buenísima para la especulación, para ejercicios de teoría conspirativa y buscarle la quinta pata al gato y el pelo al huevo. Y sí. Una cosita que faltó. Sí, bueno. Exquisitos los reclames. Son muy sutiles. Buenísimo. No, por favor, son muy sutiles. Siga, don Diego, disculpe. Por ahí estuve leyendo que cada uno de ellos representa un poco los traumas y fantasmas de Wanda, como por ejemplo, ya que sé, en una que te muestran una tostadora que es de Industrias Starks, un poco el dolor por la pérdida de Iron Man, y bueno, hay como pequeñas cositas que se van bueno, pero ella de niña odia la Industrias Starks, a Visión, también va por ahí. A Visión siempre le decían la tostadora. Me encantó el de Nexus. Mira, también tiene esas cositas, claro. Tiene mucha cosa. Bueno, chicos. Cuando termine, creo que va a ser un buen momento para desmenuzarla capítulo a capítulo. ¿Se sabe ya cuántos capítulos serán en total? Son 9. 2 más faltan. 9. Faltan 2. Ah, bueno, pues en breve hacemos un programita para esto. ¿Quién dice que el segundo capítulo o el tercer capítulo del Mal Camino sea WandaVision. Igual estoy pensando una cosa, que en el blog y en el feed del mail, ay, del mail, en el feed del podcast, no vamos a llamarle a esto segunda temporada, ¿eh? Seguiremos sumando capítulos y para adelante. Bien. Es el número 14 y listo. Chisa, ay, estoy con alergia. Bueno, chicos, cerramos aquí el trocito este chiquitito, pero antes de irnos hacemos una sección de recomendaciones rapidita. Bien, bien. Sí, bien rapidito. ¡Chisa! ¡Salud! Ay, esto lo voy a cortar. Parece como decir que estamos a cuadras de distancia, si no ya le estoy tirando alcohol. Un programa sí, auspiciado sí. Por COVID-19. Es que estoy grabado sentado en el suelo. Y se me ha enfriado el culo. Qué catalán. Tremendo. En fin. Sí, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a hacer las recomendaciones. Dale. Voy a hacer una pausa porque creo que esto del culo lo voy a cortar. No, ¿por qué? No. Eso hay que dejarlo. Es más, Leticia. Venga, pues culo, culo, cortate culo. Todo. El culo, culo. Cortá todos los estornudos. Claro, último, pero no, claro, no, iba a cortar eso, desde el estornudo hasta acá, pero ahora ya lo habéis cagado, ahora sigo. ¿Cuántas veces las habéis visto, ¿eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Pelía siempre con los más malotes y tu combi nunca pilla. Pobre tío. Pilla que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen. Dale, recomendaciones. ¿Quién arranca? Venga, adelante. Arrancamos la misma vuelta, arranco yo si quieren. Opa. Yo voy con una recomendación polémica. Ya la tiré en el grupo, ya la tiré en el grupo el otro día y increíblemente coincidí con el hermano de Gustavo, con Alejandro, que hoy no nos está acompañando, pero que pronto lo hará. Que llegué también de rebote a una película de Darren Aronofsky. Que se llama Mother, que se llama Madre. Y es polémica porque... ¿Es la del robot? Despierta... Entonces no sé cuál es. No. Y que no quiero decir nada. No quiero decir nada tampoco porque... lo bueno... A mí esa película me llegó mirando un youtuber que estaba haciendo recomendaciones varias. El señor lo elogió. Estaba, y la elogió bastante. Y justamente la elogió diciendo que había sido tremendamente polémica, que la habían abucheado, que la mayoría de la gente no entendió por dónde iba, que le parecía una basofia, pero que cuando uno entendía de qué iba la película, tenía otro sabor. Y me decidí a verla. Bueno. Rara de cojones. Y en un momento... Empecé a encontrarle... Opa, esto me parece que puede ir por acá. Iba por ahí. Pero una vez que terminé la película, googleé de dónde iba. Y en realidad, una vez que me confirmaron de dónde iba y me tiraron dos o tres cosas, todas esas piezas que parecían que no podían armar un puzzle en la puta vida, empezaron como si fuera un Tetris perfecto a ¿cómo es que se dice? A encajar. Y en ese momento decís, oh, la verdad... Está muy bien craneada, está muy bien filmada. Te puede o no gustar la película en sí, por lo que puede transmitir, porque es una película bastante opresiva. Pero la metáfora, la alegoría que tiene, para mí me pareció brillante y me pareció de tenerlos bien puestos, de jugársela con una película que no le iba a llegar a todo el mundo así de primera, ¿no? Vuelvo a decir, la vi. Más o menos pensé por dónde, me di cuenta por dónde iba, terminó, me metí en internet a investigar y una vez que investigué y que se hacía mi curiosidad y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que me había perdido, que no había prestado atención, tengo ganas de volver a verla para, ya sabiendo todo, de pe a pa, verla nuevamente. Recomendación, como digo, polémica, queda recomendada. Pero recomendada. Está buena, tú el siguiente. Yo, bueno, antes que nada, para alimentar la polémica, No es antirrecomendación, pero... Antirrecomendación, madre. El concepto es el siguiente: si yo después de ver una película tengo que ir a internet a buscar para entenderla, ya está mal. Porque la película se tiene que defender por sí misma. Por lo menos para mí. Otra cosa es buscar en internet y agregar... Yo estoy de acuerdo. ...valores a lo que le viste a la película. Pero en mi... antes no había internet, íbamos al cine igual y entendíamos todo. Pero para mí creo que tiene que haber películas de todo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es está más, bien que haya películas de esas también. Películas que son muy entreveradas. Pero no voy a buscar la solución en internet. Eso es lo que no me gusta de la película. Por eso yo la vi y la verdad me dejó como en un... ¿Qué es esto? Y ya está. Capaz que tengo que verlo una segunda vez. En algún momento le daré esa oportunidad. Bueno, pero por ahora no me ha llegado. Con todo lo que hay, ese es el gran tema. Yo tengo, bueno, hemos pasado tiempo sin hacer el programa. Tengo dos bien cortitas para recomendar y bien distintas. Una es una película. ¿Está? Una película de animación que conjuga, creo que, todas las cosas que a mí me gustan. Se llama Batman Soul of the Dragon. Hostias. Ay, ya iba a decir Batman Hash, pero me olvidé que no era Rodolfo. Es una película de animación que reúne a un montón de personajes secundarios, se podría decir, dentro del mundo de DC, a los personajes que están vinculados a las artes marciales. Aparece Shiva, Richard Dragon, que acá no es un pelirrojo arbudo, sino que es una réplica exacta de Bruce Lee. Está Jade, Ben Turner. Y hay algún personaje más en la vuelta. Y es como una película que mezcla Blaxploitation con espionaje de los años 70 y con Batman. En una conjunción muy, pero muy linda. Una película de animación muy entretenida. Y esta música, guac, y de lo mejorcito que le he visto a DC en los últimos años en película de animación. ¿Es de este año? No, no, es de este año. Se estrenó, finales del 2020. Se estrenó el 12 es de enero. Bien nueva, 2021. Bien nueva. Es nuevita, nuevita. Who is the motherfucker? A mí me encantó, me encantó. Tenía, ya te digo, esos personajes que me gustan, en un contexto que me gusta, que es esa combinación entre espionaje y artes marciales. Y bueno, Batman rigiendo toda la cosa, que es lo que importa, ¿no? Está bien. Sí. Una pregunta. Porque a Batman llegamos, pero en WandaVision, no, ¿cómo metemos no a Kirby? No, no es necesario, creo. Se puede hablar de que Kirby tiene algo que ver, pero, por ejemplo, esta mujer, yo ya lo nombré porque dije que Agatha Harkness fue creada por los cuatro, en los Cuatro Fantásticos en la época de Stan Lee y a Kirby. Lo dije. Listo, listo, ya está, ya está. Yo lo dije. Mira, no, no, era un susto, tenía como un dolor en el pecho. Mira que si nos hemos olvidado a Kirby, no, no, ya está. Y lo otro que tengo para recomendarles es una maravilla, me encantó. Me encantó, se llama Paranormal, es la primera serie egipcia hecha para Netflix. Opa. ¿Está? Y es una serie que combina a... Se podría decir que es en la onda Expedientes X, de alguna manera. Vinculada no, a los, no a, los, a los ovnis extraterrestres, sino al terror, a lo fantástico, a monstruos y personajes mitológicos. Y tiene un personaje que se va a convertir, creo que con el tiempo, a nivel audiovisual, porque a nivel libros existe y tiene más de 81 libros el autor que viene escribiendo sobre este personaje. El personaje se llama Refat y es una especie de... Es un científico, un hematólogo, que niega rotundamente todo lo sobrenatural. Pero que está tan rodeado de una mala suerte y lo sobrenatural lo percibe de una manera tan pasmosa que en algún punto no le queda otra que hacerse cargo. Y es un personaje... Y la construcción del personaje que se da en 6 capítulos es increíble. Y la manera... Es muy original la manera en que se combina la vida cotidiana un Egipto en los años... Fines de los años 80, por ahí. Tiene un ambiente como de época. Y la vida y las cosas de terror que sin ser exactamente una serie terrorífica, tiene sus momentos de susto, sus momentos de humor, sus momentos de drama familiar, tiene unos diálogos y algunas cosas bastante profundas entre los personajes, entre sus relacionamientos. Está buenísima. Son 6 capítulos y se la súper recomiendo. Se llama Paranormal. Y bueno, el señor Refat va a ser un personaje que si le encuentran el gusto les va a encantar y no lo van a pedir para volver a verlo. Esperemos que haya más temporadas porque la serie aparte termina con una apertura enorme a que se vienen más cosas. Bueno, si tiene, ¿cuántos libros has dicho? 81 libros. Hay material como para hacer serie. Sin lugar a dudas. Me encantaría saber si esos libros hay en español y si puedo conseguir alguno. Diego, te queda eso para vos que... Dale, anoto. Anoto, anoto. Nacho, te toca recomendación. Okay. Bueno, yo tengo para recomendar, antes que nada, algo que bueno, estuvo muy en el tapete estos días, pero ya que nadie lo mencionó, que es este Gambito de Dama. Ah. Gambito de Dama. Creo que habló Alejandro, sí, en algún programa. En uno de los podcasts Alejandro le recomendó que la estaba viendo. Que estaba, no la recomendó. Bueno, dijo que estaba viéndola. O estaba viéndola, ahí va. Bueno, yo terminé de verla y realmente es espectacular. Espectacular. Es. Para que yo algo, o sea, yo juego al ajedrez, digamos, amateur levemente avanzado, si se puede decir. No sí. Llegué a ser nunca. Ah, esperá, fanfarrón. No. Quiero decir levemente avanzado en el sentido que puedo jugar más o menos con alguien que sabe y no perder en dos jugadas, nada más. Pero quiero decir, he leído libros de ajedrez y eso. Y está muy bien hecha porque es una serie que no requiere conocimiento de ajedrez. Y es increíble cómo a pesar de ello logran darle sentido al relato y a la tensión en las partidas que hay, que no son reales, ¿no? Son medio que sí, una nebulosa. Es buenísima la serie, muy buena, una filmación, un nivel impresionante. El guión es muy bueno, el desenlace también es muy bueno. No cae en lugares comunes tontos. Desde el punto de vista humano está muy bueno, porque pasa mucho por ahí. Tiene cierto paralelismo con, eso capaz que no lo dijo Alejandro, con la historia, digamos, donde está ambientada, con lo que fue Bobby Fischer en su momento, ¿no? O sea, un jugador solitario norteamericano que le ganó a los monstruos rusos. Bueno, viene un poco por ahí. Además estaba medio chaladito. ¿Eh? Que estaba medio chaladito además. Estaba, Fischer, ¿no? Sí, bueno, y también viene por ahí. Hay un paralelismo grande entre la protagonista y Bobby Fischer. Pero no, es muy buena realmente. Y lo otro que tengo para recomendar, ya que me agarré la costumbre de hacerlo, es un pequeño juego de computador. Dale, como a mí me gusta. Como a mí me gustan los juegos retro, este es uno muy retro. Este es un juego que duele de retro. Joaquín le dice el Cubo Dungeons. Es Ultima 4. ¿Tá? La saga Ultima es una, ¿sí? son muchos juegos, son como 7, 8, todos del mismo autor. ¿Cuál es el último? Fueron de los. Creo que es el último. El humor. Bravo. Que no se pierda. Pero en serio, este es un juego del año 84, creo. Los gráficos tienen cuatro colores locos. Es Commodore. Es un juego de los que venían cassette. No, bueno, salió para todas las plataformas que hay. Está pero realmente es excelente es un juego de rol tipo medieval así, ¿no? Clásico juego de rol. Y de recorrer mazmorras y cosas, pero tiene una cosa fantástica y es lo que lo separa del género y que es realmente uno de los famosos por eso, es que el objetivo no es matar a o llegar a matar a un super jefe, ¿no? O yo qué sé, viste, a un mago superpoderoso, ¿no? El objetivo es ser alcanzar el clímax en las 8 virtudes del avatar, ¿no? Entonces es todo un viaje espiritual con luchas y dragones y mazmorras y lo que sea. Pero la idea es que vos tenés que comportarte en el juego. Tiene un mapa chico y pocos lugares, pero es jodido. Tenés que ir a montones de ciudades y averiguar cómo es el mantra para rezar en las distintos hay templos. Hay un templo para cada una de las virtudes, ¿no? Está el honor, sacrificio, espiritualidad, humildad, honestidad y no sé qué. Y entonces tenés que seguir todos esos caminos y ser excelente en eso. Por ejemplo, es el bushido, es el camino del samurái. No, por ejemplo, y aparte todas las acciones que vos tomás en el juego repercuten en que también estás en las distintas cosas. Por ejemplo, si te preguntan, ¿nunca mentiste? ¿No? Un personaje te pregunta, ¿nunca? Y le decís, no, nunca mentí. O sea, si sos fanfarrón, te baja la humildad. Si matás a todos los enemigos, si no dejas ninguno, aunque esté huyendo, viste, herido, te baja la no sé qué. Si huís de la batalla, te baja el valor. Todo así. Y bueno, es complicadísimo. Y es la verdad que es súper atrapante. Yo tengo un cuaderno de notas así gigante con todo lo que estoy jugando. Y nada, es increíble, es un jueguito de 50 kilobytes del año 84 y es sí, acá, increíble. Acá estoy viendo que entra en dos discos de los floppy de 5.4. Hostia. Y duele, tiene razón, duele de retro. Sí, sí, sí, es tiene 3 píxeles más o menos. Hay una cosa muy cómica que parece es que tiene unas animaciones el jueguito, ¿no? O sea, vos estás mirando los macaquitos en la pantalla, es 2D, ¿no? Lo ves de arriba y tiene una pequeña animación, que cada macaquito tiene 2 posiciones, ¿no? Entonces un mago, por ejemplo, tiene un cetro y hace así, ¿no? Pero ¿qué pasa? El juego está pensado para una 80-86. Entonces, si lo jugás en un emulador, el macaco se va rapidísimo. Todo vibra en la pantalla porque todo se mueve a velocidades alucinantes. En fin. Menos bueno, mal que dijimos recomendaciones cortitas. Dale. Todos tiraron 2, viste, menos yo. Para la próxima van 3. En el programa común van 3. No. Yo voy a tirar una. No me dejes solo. Y además. No, tiro una solo. Lo único que me sabe mal es que no esté Rodolfo porque esta le gustaría. Yo tiro una. El otro día vi una película escuchando un podcast de cine que escucho de tanto en tanto. Estuvieron hablando de otras películas cine. Y de golpe cayeron en esta y empezaron a decir las alabanzas de esta película. Y al final dije, hostia, yo no recuerdo haberla visto. Y la puse. Que es una película que en inglés se llamó North by Northwest y en español se llamó Con la muerte en los talones. Sí, señor. De Alfred Hitchcock. Que dejó a su actor fetiche, ¿cómo se llamaba aquel? Cary Grant. Este es de Cary Grant, pero él siempre filmaba con aquel James otro. ¿Cómo se llama? Exacto, aquí dejó a Stewart y puso a Cary Grant. Y además le dio un poco de libertad para ser Cary Grant, por lo visto. A ser un poco. Tener ese punto cómico que tenía de Jeta, de chico de hombre con Jeta. Y eso. Una bestialidad, qué buena película, qué bien hecha, qué todo. Qué ganas de ser Cary Grant que te dan de golpe. Y eso que tiene, yo qué sé, 60 años debe tener, fácil. Pues la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien filmada, está bueno, es Alfred Hitchcock, ¿no? Que es un poco el que inventó el género de suspense. Pero es un capo, está espectacular, ¿no? Claro, y todo bien puesto, y no hay ninguna cámara que esté mal puesta, y todas las tomas tienen sentido, y todo está bien. Y es un tipo que no necesita ni sacar una gota de sangre en toda la película para que tenga sentido la violencia también. Sí, la verdad, me gustó todo. Y ahora me he puesto en la lista 4 o 5 más de Hitchcock para recordar cosas. Porque, por ejemplo, la de Psicosis la hemos visto todos varias veces y la tenemos en la cabeza y no sé qué. Pero ves, esta no la recordaba. Entonces me he puesto en la lista 3 o 4 más de Hitchcock que no son las típicas. ¿Vos viste Extraños en un tren? No. Mírala. Una que se va para adentro, pues. La que me he puesto también. Es un libro de Patricia Highsmith, llevado al cine por Hitchcock. Ajá. Y la que me he puesto también ahora es, además, me voy a poner esta de Extraños en un tren, me he puesto una del aquella del apartamento, que en teoría es una toma única, ¿cómo se llama? La soga. Sí, The Rope, sí. The Rope. Me he puesto también esa en la lista, he puesto 2 o 3 más, aquello para bichar de tanto. Y nada, la recomiendo y recomiendo recuperar películas de este estilo. Me he puesto también otra que no es de Hitchcock, pero que salía también recomendada por ahí, que es el ¿Quién mató a Liberty Valance? La tengo ahí puesta. Y alguna más así, algún western antiguo y eso. Bien. Así que irán cayendo alguna de estas recomendaciones de tanto en tanto. Y tengo otra recomendación. No. nada más, chicos. No sé cuánto llevamos, pero debemos llevar 3/4 de hora. Y así, llevamos, no lo yo estoy mirando lo que yo estoy grabando, 48 minutos más o menos. En la introducción. Exacto. Excelente. Lo mismo. Por ahí andará. Creo que es un buen momento para dejarlo. Así la prueba de grabación remota. Haremos alguno más de estos seguramente. Y en cuanto podamos reunirnos, pues haremos los de siempre. Sí, sí. ¿No? Me parece bárbaro. A ver si en la próxima, en lugar de 4, somos más y grabamos algo a Ale y a Rodolfo, si se puede sumar. Fue un éxito igual, debo decir. Sí, salió bien, sí. Salió bien. Aún no lo hemos montado ni lo hemos escuchado, pero... Experimento. Un éxito, rotundo. Y lo bien que nos hemos pasado. Bueno chicos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Y nos vemos en 15 días. Chao, chao. fuerza te acompañe.